me ha muerto el corazón en esta vez. Sabía que me mataría la ilusión por quererte volver buena y ser dueño de mis penas. Me enamoré y fue mi error. Ahora pago por amarte y el pecado de adorarte, y me dejas que dolor. Y en el viento me dejas con suspiro y mi silencio. Me gritas que estoy muriendo por dentro. Confiesas que eres tú mi gran amor. Mi gran amor. Qué tristeza, yo no pude quitarte las espinas. Yo mismo he cultivado mis heridas. Yo mismo me declaro perdedor. Y al quererte cambiar, pero tú solo juegas con el amor. Cuando no pude entregarme, me entregué sin condición. Fui tan solo un pobre iluso que a tu vida se entregó. Corazón, ¿para qué me diste sentimiento? Si eso no sería morir. Y en todos los rincones de mi alma está guardada. ¿Cómo olvidarme que hiciste tú? Te aburriste de quererme, ya te ha fastidiado darme. Y ahora me entregas preso en el dolor. Y en el viento me dejas con suspiro y mi silencio. Me gritas que estoy muriendo por dentro. Confiesas que eres tú mi gran amor. Mi gran amor. Qué tristeza, flor, no pude quitarte las espinas. Yo mismo he cultivado mis heridas. Yo mismo me declaro perdedor. Al quererte cambiar, pero tú solo juegas con el amor. Tú habías querido a más de un corazón, pero hacer que tú me amaras me arriesgué. Me engañaste con el tiempo, al final dije te quiero, porque te sentí querer. Ahora sufro mi condena, ya sabía que no eres buena. Dios, ¿por qué me enamoré? Mi sentimiento, ¿por qué cayeron bajo su sonrisa? Si tú eras fugaz como la brisa. No sé por qué en verdad me enamoré. No, no sé. Me arrepiento de estar queriéndote como te quiero. Ese será siempre mi sufrimiento, el jugar sabiendo que iba a perder. Pero quise intentar y el día menos pensado me entregué.